Signo lunar ascendente Piscis. Llegó la luna nueva en Cáncer, agua como tú, y es un domicilio que me encanta. ¿Por qué? Pues porque es el domicilio de la creatividad, de la autorrealización, del placer, del disfrute de la vida, del niño interior, del romance, de los hijos. Ahí es donde comienzas un nuevo ciclo. Y tiene que ver muchísimo con la unión de los amantes cósmicos en Leo, en la zona de la calidad de vida. Por lo tanto, si hablamos a nivel laboral, tiene que ver muchísimo con enfocar y con emprender con una nueva forma tu creatividad, ¿no? Si hablamos a nivel personal, pues también, porque hay que poner en orden tus horarios y tu día a día para que te dé tiempo a todo, para disfrutar de la vida, para estar con la pareja, para estar con tus hijos, con tu familia, con tus amistades. Así que nuevas formas de organizarte, mi querido Piscis. De esta forma llegarás a la luna Virgo y así podrás encontrar facilidades para llegar a nuevos acuerdos con pareja o con socio. Sobre todo porque la luna cuarto creciente en Libra del día 17 de julio viene a que pongas en marcha nuevos compromisos, ya sea nuevos compromisos económicos, con facturas, con inversiones, con deudas, con asuntos de bancos, herencias o a nivel íntimo y sexual. Y es que aquí, si se comienza un nuevo ciclo en Cáncer, con la luna nueva en Cáncer, a la hora de enfocar tu corazón, la luna cuarto creciente en Libra lo que quiere es que avances también en ese compromiso y sobre todo que busques el equilibrio entre el dar y recibir. Durante toda la semana se van a estar dando trígonos de agua estupendos. El Sol y Mercurio ya desde el día 11 en Cáncer, con Júpiter y Neptuno, los dos retrógrados en tu domicilio. Esto tiene que ver muchísimo con esa luna nueva, ese nuevo propósito de enfocar tu creatividad hacia un nuevo Piscis, que es el que también estás revaluando. Así que, mi querido Piscis, que viva el amor, que viva la sensibilidad y que viva la intuición.